A principios de la Edad Media, el saber y la educación estaban relegados a las escuelas que existían en monasterios y catedrales. Algunas de estas escuelas recibían alumnos del exterior de sus diócesis y también otorgaban títulos que tenían validez fuera de ellas. Es aquí donde surgieron las universidades. A partir del siglo XII, los profesores empiezan a agruparse en defensa de la disciplina escolar, preocupados por la calidad de la enseñanza. Y del mismo modo, los alumnos van a comenzar a crear comunidades para protegerse del profesorado. Y al ir evolucionando los dos claustros, nacen las universidades. Muchos historiadores mencionan como la primera universidad en nacer a la Universidad de Bolonia, a comienzos del siglo XIII. En aquella primera universidad es curioso que el rector era elegido entre los estudiantes. En la Argentina, la Universidad de Córdoba fue durante dos siglos la única casa de altos estudios existente en el actual territorio nacional durante muchos años en manos de la Iglesia. Pero, ¿cómo se desarrolló el sistema universitario argentino? María del Carmen Fernández, ¿cómo fue desarrollándose el sistema universitario argentino? Hola, buen día. Buen día. El sistema universitario argentino, podemos pensar que se organiza un poco a partir de la ley Avellaneda, ¿no? La ley de 1885, la primera ley universitaria. De cualquier manera, hay que recordar que antes de la creación o de la sanción de la ley Avellaneda, ¿no? Existía la Universidad de Córdoba, ¿no? Creada, digamos, en el siglo XVII, una universidad, en realidad como primero como colegio jesuítico y luego se le otorgan privilegios universitarios como una estrategia, digamos, de la orden jesuita, pero también de la corona española en el marco de la contrarreforma. Y que adopta obviamente el molde de las universidades de la metrópoli, esto es, respondiendo a un modelo medieval y escolástico. Sí. Y por otro lado, la Universidad de Buenos Aires, creada en 1821 a partir de la iniciativa de Rivadavia, respondiendo al modelo napoleónico. Estas dos universidades, sí, que comenzaron a ser provinciales, digamos, comenzaron con universidades provinciales, se van a nacionalizar, la Universidad de Córdoba en 1856 y la Universidad de Buenos Aires se nacionaliza a partir de la nacionalización del territorio de la capital federal. Uh-huh. De manera que, así como, digamos, 1884 se sanciona la ley 1420 para regular las escuelas que habían quedado comprendidas dentro del ámbito de capital federal y territorios nacionales, digamos, dentro de la jurisdicción nacional, también se nacionaliza la Universidad de Buenos Aires. Esto hace que en 1885 se sancione la ley 1597, conocida como ley Avellaneda, que, digamos, a ver, uno puede pensar que consolida una etapa, ¿no?, que se podría denominar, como la denominan algunos autores, de la Universidad Nacional Liberal, digo, Universidad Nacional en el sentido jurisdiccional, ¿no?, que depende de la nación. Y en realidad es una ley que tiene nada más que cuatro artículos, ¿no?, y que sienta las bases para que cada universidad se dé sus propios estatutos, y que en realidad dispone algunas cuestiones reglamentarias como de índole organizativa y de índole administrativa, esto es, que las universidades tienen que contar con un rector, con un consejo superior, con facultades, que el rector va a ser electo por la asamblea universitaria, que va a durar cuatro años en sus funciones y puede ser reelecto. Digamos, cuáles son las atribuciones del Consejo Superior, por ejemplo, una de las atribuciones es la de fijar los aranceles y, bueno, que las facultades tienen, ¿no?, la prerrogativa de organizar sus planes de estudios y otorgar los certificados correspondientes. Claro. Es interesante pensar que la flexibilidad, digamos, de la ley Avellaneda permitió su vigencia, ¿sí?, hasta el año 1947. Digo, es el gobierno peronista quien deroga la ley Avellaneda y sanciona otra ley universitaria. Uh-huh. En esa etapa, me parece que en esa etapa fundacional, ¿no?, también es importante pensar en la creación de universidades provinciales. A instancias, bueno, de grupos del interior del país que deseaban controlar un poco la educación superior en su territorio. Y acá es cuando se crean, 1889-90, la Universidad Provincial de Santa Fe, y en un proceso del 90 al 97, la Universidad Provincial de La Plata. Universidades provinciales que, atravesaron etapas de mucha precariedad, de cierres temporarios, pero que fueron la base para la creación de estas universidades como universidades nacionales, ¿no? Claro. En 1905 la Universidad de La Plata, uh-huh, y 1919-20 la Universidad del Litoral, con perfiles total y absolutamente diferentes. Mientras que la Universidad del Litoral tuvo un perfil más tradicional, la Universidad de La Plata respondió un poco a las concepciones renovadoras, ¿no? A un criterio más experimental y científico, y le va a dar muchísima importancia al tema de la extensión universitaria. Claro. Quiere decir que acá tenemos, digamos, toda una etapa, ¿no? Que uno puede pensar que es la etapa, digamos, donde se fundacional del sistema universitario en la Argentina. María del Carmen, podríamos empezar hasta el 16, ¿no? Hasta, uh-huh, el 18. María del Carmen, y no es casual que estemos hablando de unas fechas que son también las que se toman como fundacionales del Estado Nacional, del Estado Argentino. Totalmente. A ver, uno, cuando nosotros pensamos, hay una tarea, me parece, que es previa al 80, ¿no es cierto? A ver, a partir de 1880 es cuando aparecen las dos grandes leyes, ¿no? La ley 1420, que es la ley va a regular, por eso digo, el sistema de educación primaria, elemental, pero cuya jurisdicción, y esto hay que aclararlo porque muchas veces hay un error y se piensa que la ley 1420 es una ley para todo el país. Digo, esto nunca podía haber sido así cuando la Constitución del 53 establece claramente como una atribución provincial, ¿no?, la educación, uh-huh, primaria. Por lo tanto, la ley 1420, la jurisdicción de la ley 1420, la capital federal, justamente porque se federaliza ese territorio y deja de pertenecer a la provincia de Buenos Aires, claro, y los territorios nacionales. Pero sirvió, digamos, como modelo, ¿no?, esta ley para el nivel primario. El nivel medio no tuvo ley, digamos, ¿no?, en esta etapa, y la otra gran ley es la ley Avellaneda. Digo, se organiza el sistema primario y se organiza el sistema universitario. Ahora, me parece que hay una gran tarea, ¿no?, que hacen las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda en relación al nivel medio, que fue la creación de los colegios nacionales y las escuelas normales, pero además una gran tarea de un pasaje. Esto lo trabaja muy bien Oslak, ¿no?, en la formación del Estado Nacional, cuando él dice, hay un pasaje de aquello que era local, sí, y privado, a la órbita de lo público y estatal, ¿no? Uh-huh. A ver, el Estado Nacional tenía que mostrar en las provincias que realmente era importante, teniendo en cuenta, digo, la realidad argentina, el proceso inmigratorio, la lucha por las autonomías regionales, ¿no? Entonces, ahí, ¿no?, ahí Oslak dice, hay cuatro vías de penetración del Estado Nacional a las provincias, ¿no? Una vía de penetración represiva que tiene que ver con la conformación, digamos, de el monopolio de la fuerza, ¿no? Claro. Por otro lado, él hizo una vía cooptativa, es decir, cómo el Estado, la clase dirigente, digamos, del Estado Nacional podía de algún modo establecer contactos con las provincias. Y cuando uno piensa la creación de los colegios nacionales y de las escuelas normales, tiene que ver, ¿no?, me parece, con esto. Por otro lado, él hizo una vía material, esto es, la presencia del Estado Nacional a través de los edificios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno ve los edificios de las escuelas normales en las provincias, ahí está la presencia, ¿no?, del Estado Nacional. Y por otro lado, una vía ideológica, digo, ¿no? Esto es a través de la educación, sentar las bases de la nacionalidad, pero a través de la pertenencia, ¿no?, de una ciudadanía, de una pertenencia al Estado. Claro. Es la etapa fundacional del sistema, claro. Uh-huh. María del Carmen Fernández es docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Historia de la Educación. María del Carmen, desde 1885, que hablamos de la ley Avellaneda, que tenía varios puntos que tenían que ver con la administración de las universidades nacionales, hasta 1918 pasaron algunos años, ¿no? Pero llega 1918 con un cambio importante para las universidades. Llega 1918 con un cambio importante y, a ver, estamos en el 16, ¿no? Hay como una burocratización del sistema, ¿no? Como se siente en parte como que hay un sistema que se está tornando anacrónico. Y bueno, creo que la reforma, ¿no? Todo el proceso de la reforma que se produce en Córdoba, justamente la Universidad de Córdoba es un reducto, ¿no? Era en ese momento un reducto de los sectores más conservadores y los sectores clericales, donde claro, tenían sus estatutos que fijaban la no renovación de los consejos directivos y fijaban que los cargos docentes eran vitalicios. Digo, no es casualidad que el movimiento de la reforma se produzca en esa casa de estudios. Uh-huh. Y por otro lado, con un clima, digo, de ideas de la época que es importante, ¿no? Porque allí está jugando la Revolución Mexicana de 1910, bueno, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa del 17, digo, ¿no? En un contexto donde las ideas de cambio social están presentes, y por otra parte, en un contexto en donde, en el país hay un presidente elegido democráticamente, ¿no? Y que cuenta con, obviamente, con la simpatía del presidente Yrigoyen. Uh-huh. Ahora, más allá del proceso, digamos que aquellos que le interesen pueden leer Portantiero, que también lo explica, o Sanguinetti, o aquellos que se han dedicado a el estudio, digamos, y a relatar los pormenores, ¿no?, día por día del proceso de la reforma. Lo que uno puede destacar acá son aquellos aspectos, digamos, que la reforma va a consolidar. Que esto es la participación estudiantil, ¿no? La docencia libre. Esto es interesante porque es una nueva, aparece acá una nueva categoría de profesores que podían dictar clases sin ser titulares, ¿no?, y sin recibir salario, pero donde los estudiantes podían optar entre ir a la clase que desarrollaban los profesores titulares y los profesores libres, ¿no? Digamos, también era una manera de actualizar las cátedras. La periodicidad en las cátedras y el régimen de concurso, ¿no? La función social de la universidad, esto es la tarea de extensión. Y cuando digo la participación estudiantil, digo el cogobierno, ¿no? A ver, leer el manifiesto liminar, este documento tan increíble, ¿no?, donde la reforma está en clave, digamos, latinoamericana, ¿sí? Uh-huh. Pero donde además queda claro que el demos universitario reside en los estudiantes. Claro. ¿No? Bueno, y esto es interesante, perdón, con lo que usted decía con respecto a las, a las universidades medievales. Hay algo, digo, que tanto la Universidad de París como la Universidad de Bolonia, como dos modelos, ¿no?, de universidades que surgen en el siglo XIII, a partir, fundamentalmente, las universidades surgen a partir de las escuelas catedralicias y tienen su lugar, ¿no? La Universidad de París funciona, digamos, en la catedral, hasta que se muda, digamos, a la otra orilla del Sena, ¿no?, a lo que se conoce como el barrio latino. Pero digo, lo que los estudiantes, el lugar de los estudiantes y el lugar de los profesores fue distinto en Bolonia y en París, pero lo interesante es que siempre la comunidad universitaria, sí, o la corporación, mejor dicho, en términos del siglo XIII, universitaria, defendió fue la autonomía. Uh-huh. En ese momento y en el siglo XIII, peleándose con quienes gobernaban las ciudades, donde se instalaban tanto los clérigos que eran profesores como los clérigos estudiantes, ¿no?, y que las autoridades, digo, de esas ciudades querían tener injerencia sobre las universidades, como del obispo de la diócesis correspondiente, ¿sí? Digo, defendieron la autonomía. Claro. Y la autonomía está, digo, es algo que es fundante, digo, es fundante en las universidades del siglo XIII, ¿sí? Y es fundante, digamos, en la organización universitaria, ¿no? Sí, sí. Entonces me parece que lo que hace la reforma del 18 es poner mucho énfasis en la autonomía, uh-huh. ¿sí? Y además en la democratización de la universidad, ¿no? Bien. María del Carmen, por otra parte, estábamos hablando de una ley avellaneda que surge en 1885 y que sirve, que es utilizada hasta 1945. Sí, porque en realidad, a partir de la reforma universitaria, lo que uh-huh. sucede es que algunas universidades sí modifican sus estatutos atendiendo a estos principios, pero otras no, porque en realidad, digo, no es que luego de la reforma se sanciona una ley. Claro. Sí, que contemple esto, en absoluto. Digo, sigue rigiendo la ley avellaneda y puede seguir rigiendo, porque es una ley, voy a repetir, que tiene 4 artículos y que tiene es lo suficientemente laxa como para permitir que las universidades modifiquen sus estatutos atendiendo a estos principios. Está claro. Y después, en 1945, aparece otra ley del gobierno peronista. Tal cual, pero ahí hay otro corte que me parece que es importante, que es el corte del 30. Sí, que si bien, digo, uno puede pensar en términos de periodización, y todos sabemos que las periodizaciones, las periodizaciones tienen cierto grado de arbitrariedad, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, que de la universidad reformista se pasa con el golpe del 30, ¿no?, a una universidad de la restauración oligárquica, porque se intervienen las universidades, porque sabemos que en el 30... van a tener muchísima injerencia, digamos, ¿no?, en los grupos más conservadores, vinculados al nacionalismo católico. Estamos en un periodo bastante oscurantista, ¿no? Y donde, digamos, el movimiento estudiantil casi que queda en la semi-legalidad. O sea que ya hay una... Digo, tanto en el 30 como en el 43, que se intervienen las universidades, hay una etapa previa, ¿no?, al peronismo, donde comienza una etapa de la universidad antirreformista. Ajá. ¿Sí? Un poco se retrocede con lo que se había avanzado en 1918. Se retrocede aún más, digamos, porque, claro. Tanto en el 30, en el 30 lo que se pone ahí en discusión es al liberalismo, claro. ¿No? Como corriente, uh-huh. digo, el nacionalismo del 30 va a hablar de los desvíos del liberalismo, y así como va a decir, por ejemplo, ¿no?, que la ley 1420 se olvidó de contemplar el alma de los niños, uh-huh. ¿sí?, porque se ocupó únicamente del aspecto cognitivo, sí. ¿Mm? Atendiendo, digamos, a la laicidad de hecho de la ley 1420, lo que pone en cuestión lo que se pone en cuestión el 30 es el liberalismo. Entonces creo que hay un retroceso, ¿no?, y donde muchos de los nacionalistas del 30 van a reivindicar la vida de la colonia y van a reivindicar, qué sé yo, van a decir que los tres males importantes, ¿no?, fueron la reforma protestante, la revolución francesa y la revolución rusa. Digo, qué sé yo, cuando uno lee cosas del 30 queda así como medio azorado, pero bueno, digo, hay un retroceso que va más allá del 18, me parece. Claro. Bien, y bueno, estamos ubicados en una época donde imagino que el acceso a la universidad pública en 1930, digo, era un poco más restringido, que tenía... Sí, la universidad, aún, digamos, cuando uno toma algunos datos, ¿no?, la universidad nunca fue masiva, digamos. A ver, la universidad masiva la tenemos a partir de la década del 60, la masificación del nivel superior. Pero hacia la década del 20, más o menos, ¿no? Si uno piensa en cada 10.000 jóvenes entre 20 y 24 años que estaban en condiciones de acceder a la universidad, accedían 120. Digo, estamos hablando siempre de una universidad elitista, uh-huh. ¿sí? Creo que, esta es una... De las cuestiones que se modifica con el peronismo. Sabemos que el peronismo es una etapa muy controvertida en términos de educación en general, ¿no? Porque, bueno, digo, en el sistema educativo, se expande como nunca antes, ¿no? El sistema, el nivel primario, el medio, la matrícula, una gran expansión de la matrícula, debido, por supuesto, a una política de redistribución del ingreso que permitía a los hogares que sus hijos, enviar a sus hijos a las instituciones educativas. Y por otro lado, bueno, no, sobre todo a partir del segundo plan quinquenal, la importancia del adoctrinamiento, ¿no? En el sistema educativo, digo, del adoctrinamiento partidario, a ver, los contenidos en el sistema educativo nunca son neutrales, digamos. Un poco aquello que mencionaba Oslak, digamos, de la ideología también presente como una de las intervenciones del Estado, ¿no? Claro, pero acá, a ver, siempre hay ideología y puede estar más o menos encubierta. Lo que sucede es que durante el peronismo, la doctrina peronista pasa a ser doctrina nacional, con lo cual es una doctrina partidaria, ¿sí? Claro. Que es diferente. Entonces, esto uno lo advierte en las disposiciones, en el cambio de los libros de texto, ¿no? Hay una exaltación, digamos, a Perón y a Eva, y además hay una exaltación a los logros, ¿no? Y a una legitimación de qué sé yo, de comparar, ¿no? La Plaza de Mayo, lo que fue la Plaza de Mayo en los orígenes, ¿no? El 25 de mayo y la nueva Plaza de Mayo con el protagonismo, digo, hay una intención de legitimar, apelando a la historia de algún modo y apelando a las obras, digo, ¿no? Que hace el peronismo. Entonces, digo, toda la educación y las disposiciones durante el peronismo son controvertidas, justamente porque hay, ¿no? Por un lado, un aspecto de democratización en relación al acceso y a la permanencia en el sistema, y por otro lado, ¿no? Un aspecto totalmente antidemocrático, que es la imposición, ¿no? De la doctrina justicialista al interior, digamos, de las escuelas. Claro, ¿no? Y en la educación superior también sucede algo similar. A ver, con respecto a la educación superior, durante el peronismo, ¿no? Se sanciona una primera ley, que es la ley del año 47, por supuesto que se deroga la ley Avellaneda, y digamos, acá hay un intento de evitar la politización en la universidad, al mismo tiempo que de difundir las bases doctrinarias. Entonces, el peronismo sanciona dos leyes universitarias. La primera, del año 47, ¿no? Donde se establece, por supuesto que son dos leyes antirreformistas, ¿no? La ley del 47 establece que el rector va a ser designado por el Poder Ejecutivo, que los profesores van a ser designados por el Poder Ejecutivo a partir de una terna que eleva cada universidad. Se prohíbe toda militancia política. En realidad, hay un intento de despolitizar para partidizar, que es otra cosa. Y la representación estudiantil es mínima. Ahí se considera, la ley establece que va a haber un delegado estudiantil designado por sorteo entre los 10 alumnos con mejor promedio y del último año, y que va a tener voz pero no voto, ¿no? Sí. Y por supuesto se deja la autonomía de lado. Allí hay otro hecho, ¿no? Antes de la segunda ley universitaria, que es la creación de la Universidad Obrera Nacional en el año 48, que va a comenzar a funcionar en el año 53, luego Universidad Tecnológica. Que también la creación de esta universidad va a ser muy controvertida, ¿no? Porque, bueno, desde que, aquellos que ingresaban en esta universidad tenían que tener la condición de obreros, y hasta que el rector, digamos, debía ser un obrero que había terminado, que era egresado de la escuela sindical, ¿no?, de la CGT. Pero que no obstante, digamos, la Universidad Obrera forma parte del circuito de enseñanza técnica, ¿no?, que arma el peronismo, circuito de enseñanza técnica que tiene que ver con las escuelas fábricas, con las escuelas técnicas de fábrica y con la Universidad Obrera Nacional, que iba a expedir el título, que no llega claro a expedirlo, de ingeniero de fábrica. Entonces, allí frente, cuando, bueno, las universidades nacionales seguían expidiendo sus títulos de ingenieros, ¿no? Pero ahí hay un interesante trabajo que hace una especialista en educación superior, una de las mejores especialistas en educación superior en Argentina, que es Marcela Molis, donde, bueno, ella, ¿no?, allí señala la controversia que genera, ¿no?, en las universidades nacionales y la crítica que se genera hacia la universidad obrera, ¿no?, pensando que es una universidad que no tiene o que no brinda un, digamos, contenidos humanísticos generales, sino que es como una universidad de segunda, ¿no?, y que en realidad hay como una leyenda, ¿no?, una leyenda blanca y una leyenda negra, ¿no?, en la Universidad Tecnológica de la Universidad Obrera, porque, bueno, por un lado se puede advertir, digo, ¿no?, que es un, se crea un ámbito, un nuevo ámbito, donde tiene acceso un sector que prácticamente había estado excluido del nivel superior. Claro. ¿Sí? Por un lado, digamos. Por otro lado, otorga un título que no es una, que no es un título pensando en una profesión liberal, es un ingeniero de fábrica, en un contexto de expansión de la industria liviana, digamos, donde el ingeniero de fábrica va a trabajar, ¿no?, tiene un perfil, o se piensa en un perfil para insertarse a trabajar en una fábrica, digo, no es el ingeniero, ¿sí?, civil, o el ingeniero que formaban las universidades nacionales. Entonces, desde ese aspecto uno puede pensar, ¿no?, en un aspecto sumamente democratizador. La gran pregunta es, bueno, ¿por qué un circuito paralelo? Claro, digamos, ¿por qué no incorporar, ¿no?, y hacer todo uno, un mismo sistema? Claro, entonces, bueno, allí la otra interpretación, y por eso digo, ¿no?, la leyenda negra, es, bueno, a ver, el peronismo crea un sistema paralelo porque sabe que las universidades nacionales en general son opositoras. Claro. ¿No? Más allá de que las autoridades las designen ellos. Y luego, en el 54, hay otra ley universitaria, pero en el medio está la reforma, y esto me parece que es importante, que es la reforma de la Constitución del 49, donde la reforma del 49 le dedica un capítulo a la educación, y cuando habla de la educación universitaria, aparece la palabrita autonomía. Y ahí hay que aclarar esto, porque en realidad no es que es la autonomía en términos, digamos, ¿no?, de la reforma, de los principios reformistas. Es una autonomía que tiene que ver con las regiones. Es una autonomía vinculada a lo regional, que si uno piensa, digamos, ¿no?, esta era la base también de la creación de la Universidad Obrera, y que luego sigue, sí, estando presente en la Universidad Tecnológica, organizada por regionales, digamos. Y en el 54, la ley del 54 del peronismo es una ley que todavía, a ver, lo que hace es centralizar aún más los mecanismos de control. ¿No? María del Carmen, vamos a ir llegando ya a los años 60. De todas maneras, vamos a hablar de los 60 con otro de los invitados al programa, cuando hablemos del nacimiento de la Universidad Nacional de Rosario como desprendimiento de la del litoral. Pero de todas maneras, nos gustaría una reflexión final, brevemente, de lo que fueron los años de la dictadura de Onganía y de la dictadura última, de la última dictadura del 76 al 83 para la universidad pública. Sí, de cualquier manera, a ver, me parece que hay un hecho que es importante, me parece, ¿no?, que para marcar, que es la libertadora, sí, y la restauración reformista con, digamos, cuando se restablece la ley Avellaneda, en el intento de desperonización, claro, de la libertadora, y el decreto 6403 que devuelve la autonomía universitaria, más allá de la controversia de su artículo 28, con el tema de las universidades, privadas. Claro, la 66, allí aparece otra etapa que uno podría pensar, ¿no?, como del desarrollismo autoritario, porque si bien vienen, hay ciertas ideas que tienen que ver con el desarrollismo ya de la década del 50, de fines de los 50, la idea, digamos, de desarrollo económico, de planificación, de planeamiento, etcétera, digo, está sesgada, ¿no?, por un fuerte autoritarismo, y digamos, el Onganiato lo que inaugura ahí es una Algo híbrido en el sentido, ¿no?, y una mixtura, ¿no?, de que se compatibilizan el intento, un intento modernizador, ¿sí?, para las universidades, con con fuertes marcas represivas, digamos, ¿no?, y por otro lado con representantes de las corrientes conservadoras católicas, ¿no? Entonces, la Revolución Argentina va a dictar una ley, la Ley Orgánica de las Universidades Nacionales, ¿no? En la cual, bueno, lo que se intenta, por supuesto, es la despolitización absoluta, ¿no?, de las universidades, y donde se le resta autonomía, ¿sí? La autonomía queda... La autonomía queda absolutamente supeditada, y estoy buscando el artículo 1 porque me parece, parece importante a veces, bueno, ahora no lo encuentro, tenía acá, había buscado las leyes, pero donde la autonomía queda supeditada a los intereses, ¿no?, de lo que decida el Estado Nacional. Claro. Entonces, en ese marco aparece lo que se conoce como el Plan Taquini, ¿no?, que es el plan mediante el cual comienzan a crearse, hay un intento de descentralización de sistema, ¿no?, y se crean una serie de universidades como, bueno, como la Universidad Nacional de Rosario, como la Universidad de Río Cuarto, la Universidad de Salta, la Universidad de Catamarca. Uh-huh. Pero además, ahí aparece esta idea de la departamentalización, la idea de las ciudades universitarias, bueno, todo esto que seguramente alguien lo trabajará con mayor precisión. Uh-huh. Pero antes de llegar a la dictadura, en el año 74 se sanciona, en el breve interregno, del gobierno democrático del 73, el 14 de marzo del 74, se sanciona la ley 2654, la Ley Orgánica de Universidades Nacionales, ¿no? Mm. Donde acá aparece otra cosa, ¿no? Y ya en el artículo 1 dice que las universidades nacionales van a ser comunidades de trabajo que integran el Sistema Nacional de Educación en el nivel superior, y que van a hacer los aportes necesarios y útiles, ¿no?, en el lenguaje de época, para un proceso de liberación nacional y para contribuir a la solución de los grandes problemas argentinos. Es una ley que tuvo muy poca vigencia, ¿no?, pero donde se establecía muy fuerte, sí, muy fuerte, la importancia de la extensión universitaria, la importancia de que las universidades se conviertan en consultoras, o se las consulte, tanto los organismos del Estado como las empresas, la disposición, que no podía ser profesor universitario todo aquel que estuviese comprometido con intereses contrarios al país. No, y bueno, y acá se incluía las empresas multinacionales. Una ley que uno puede pensar que fue la primera que se discutió de manera democrática, y la primera ley que intenta poner en relación, o al menos en tensión, la autonomía universitaria con las necesidades del país. ¿Sí? Y bueno, de 76, la larga noche, ¿no?, que cae sobre el país, sobre el sistema educativo y sobre las universidades, la ley de prescindibilidad, la cesantía de docentes, el cierre de carreras, por supuesto, la intervención a las universidades, la prohibición, ¿no?, de los centros de estudiantes, la modificación, de los planes de estudio, pero la modificación, no hecha, de modo que se veía al interior de las instituciones, ¿no? Y que en realidad, lo que se hace en el 76 es desmantelar la universidad. Claro. ¿No? Mm. Absolutamente. El otro día hablábamos, no me acuerdo qué día de esta semana, pero hablábamos acerca del 83 y los 25 años de la democracia, sí. Y yo decía, bueno, la gran tarea allí, ¿no?, en el 83 fue la democratización, pero además la participación, uh-huh. ¿no? Y en el ámbito de la universidad, creo que el 83, con la normalización, y por otro lado, la ley del 84, digamos, en el 83 con la intervención y la normalización en el 84, se intenta justamente cambiar una cultura totalmente autoritaria, instalada capilarmente en la sociedad y en las distintas instituciones del sistema educativo, y en la universidad, claro, por una cultura democrática y participativa, claro. Cosa no fácil en las universidades. Seguro, fue el desafío de la apertura democrática, imagino, ¿no? Y María del Carmen Fernández, ha sido un gusto tenerla en Radio Universidad participando, bueno, de este programa. Hemos recorrido más de 100 años en algunos minutos. Rápidamente. Sí, pero ha sido muy jugoso todo lo dicho, y bueno, me parece muy importante haber recorrido la historia de las universidades en Argentina. Bueno. Muy amable por atendernos. No, por favor, buenos días. Hasta la próxima. María del Carmen Fernández es docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Historia de la Educación.